me aviento con tal de ver aunque sea un poquito. ¿Cómo ves? Hoy estaría bien, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo ves? ¿Por dónde estás, perdón? Pues mira, ya ves que pues yo no veo. Uh-huh. Ajá. Es una clínica de retinología que está en Toluca. Ajá. Entonces, pues ahora sí que me hablaron en la mañana. Pues preparé mis cosas, me traje todo lo que ocupaba yo y me trajo Jania. Uh-huh. De la central agarramos un taxi y ya llegamos a la clínica. Ajá, ya me recibieron y ya, pues ya estoy aquí en la clínica. Entonces, pues de hecho ya no más falta que hablen contigo. Ajá. Ay, pues te digo que yo mañana iba a trabajar. Ya ves que Janet pues tuvo su problemita con su mamá. Sí. Oye, ¿y no puede ir Adrián? Es un familiar. Ajá. Es un familiar directo y crees que sí, sí. Pues somos hermanos, entonces pues es que es un familiar. Pero ¿cómo le hago yo? Pero nomás el auto, Mari. Ey. No es cuestión de que vengas, no me des autorización y que tú des mis datos. ¿Pero en dónde contesto o cómo? Mira, te pasa al doctor. A ver. Y ya tú platicas con él, ¿sale? Órale, sí, mamá. Órale, manita. Sí. ¿Ya pudiste comunicarte con alguien, Regino? Ah, ya está en la línea. Okay. Sí, soy yo. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Disculpe. Con María del Socorro. Soy su hermana de él. Señora María del Socorro, ¿usted es familiar directo del señor Regino? Sí, es mi hermano. Ah, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mire, soy el doctor David. Ah, y estamos aquí en la clínica de retinología en Toluca, en el centro de Toluca. Le comento rápidamente, Regino se había inscrito a un programa experimental para probar un nuevo método que puede recuperarle la vista en un porcentaje muy alto. Dominar, para el mal, aliento, mastica un poco de mentol. Da vuelta en la esquina, Tony, y toca tu portón. Programita 679 del Panda Show para Claro Música. ¿Cómo estamos, tepetongos y tepetongas? Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, arroba, quiero una broma. Vía WhatsApp y Telegram, 553 Pandita, de aquí hasta las 10, las bromas están aquí. Yo, mi nombre es Antonio Zambrano, con su hija en la prepa voy, soy su compañero, déjeme entrar. Con permiso, señores, vamos a estudiar, que mañana hay examen. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Señoras y señores, ¿cómo estamos? Chiquiringuillos, chiquiringuillas, estamos conectados a través de la Mejor FM en toda la República Mexicana. Saludos a todas las emisoras que en este instante están conectados a nivel nacional por la cadena más importante, la Mejor FM. Comuníquense y hagan su bromito 807-26-34-82, 800 Pandita, también de forma simultánea a través de tu aplicación. ¿No has bajado la aplicación? Hazlo, estamos 24-7 y sin censura para ti. Desde los Estados Unidos, 855-2611-804. Cualquier dudita, entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí encuentras toda la información. Y en este martes, saludo a Jessica. Jessica, estás conectada en el Panda Show. ¿Cómo estás, Jessy? Hola, Pandita, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, trompudita? Bien, bien, gracias. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues aquí planeando la broma. Órale, ¿y dónde andas? ¿En tu auto? ¿Qué onda? Que soy el team. Sí, me tuve que salir para que no sospechara, porque no quiero que escuche a mi pequeño. Entonces, de hecho, me está llamando. Oye, a ver, ¿pero para quién es la broma? Ponme en contexto, mija. Es para mi esposo. Ah, tu esposo. Ok, ¿cómo se llama? Jared. Jared, ¿cuánto tiempo con Jared? Vamos para 6 años. 6 añotes, órale, padrísimo. Sí. ¿Y tienen un hijo? ¿Cuántos hijos? Bueno, yo tengo 3 en total, 2 de mi ex marido. Y bueno, el último ya, el pilón, fue con mi esposa, él tiene 4 años. O sea, son los tuyos, los míos y los nuestros. Oye, un favorcito, cierra la puerta de tu auto, ¿no, mija? Que la campanita sí está como que uy, uy, uy, ay, ay, ay. Oye, ten acá piedad de nosotros. Oye, ¿y estás solita o acompañada ahorita ahí en el auto? Acompañada de mi hija, que es la cómplice con tus hijos. Ándale, o sea, tienes cómplices y todo. Sí, de hecho, él marcó la casa, yo le dije, bueno, me estuvo marcando hace ya 2 horas y le dije que todavía no ha llegado, bueno, pues ya no le contesté y marcó a la casa y le dije a mi hija, dile que no estoy, les dije que no me molestaran vía telefónica, al menos que fuera una emergencia. Entonces, tengo como 25 llamadas perdidas de él, porque le dije que quería hablar con él. Ah, a ver, vamos a crear el escenario para entenderte bien. Dices que tú te saliste de tu casa para el asunto de la broma. Ok, ahorita el bromeado, tu marido, tu peor es nada, ¿está en la casa? No, llega 2 días sí, 2 días no, por lo mismo de su trabajo. Entonces, okay, hoy no llega, llegaría esta mañana. Perfecto. Ahora, ¿pero te saliste de tu casa para que no te escuchen los demás niños o los demás hijos? Sí, para que mi esposo me escuche al pequeñito. Okay. Porque la idea, banda, es que tú entres. A ver, platícame, ahora sí, platícanos. ¿Qué bromita para Jared? Ok, yo tuve un exnovio que hace poco, cuando él estaba en Tamaulipas, yo lo vi. Bueno, me lo encontré casualmente y le dije a él que, bueno, que este chico se acercó conmigo, su hermana, que me lleva muy bien con ella. Y le dije, pero no pasó nada, nada más la chica esta me pidió, su hermana me pidió mi teléfono, yo se lo di y hasta ahí. Entonces, eso yo se lo dije a él. La idea es decirle que cuando estuvo él en Tabasco... A ver, ¿Tabasco o Tamaulipas? Porque hace rato dijiste Tabasco. Tamaulipas. No, Tabasco, perdón. Ah, ok, Tabasco. Así es, que fue un mes. Entonces decirle que dentro de ese mes pues yo me vi con este chico, que era mi exnovio. ¿Que se llama cómo? Ismael. ¿Ismael y Jared se conocen? No, nada más por Facebook. Ok, y nada más conocen el uno del otro, pero no son cuates, ni se han hablado. No. ¿Hace cuánto tiempo fuiste novia de Ismael, Jessica? Ya tendrán como 8 años. 8 años, ok. A ver, hace rato te pregunté y me contestaste, pero la campanita como que no me ayudó mucho. ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿4 mencionaste? No, 3. 3 hijos, ¿del mismo hombre o de diferentes? 2 del mismo, que es mi ex marido. Y el último con mi esposo. Ándale, eres poliamorosa, ¿eh? Mira, muy bien. ¿Y Jared cuántos tuvo? Jared tiene una hija de 18 años y, bueno, nuestro hijo de 4. Ok, y uno en común. Perfecto. Ahora, mi preguntita, ¿qué edad tienes, Jessica? 31. ¿Podrías quedar embarazada? Sí, yo sí, pero no sé qué tan fuerte sería porque él se operó. No, espérate. Es que ya, de acuerdo a la historia que me estás platicando, ya mi mente está empezando a lucubrar tú. A ver, por lo que tú planteas de tu broma, él se fue a Tabasco un mes, ¿ok? Así es. Y tú lo que le quieres decir, que en ese tiempo que él se fue a Tabasco a trabajar, tú tuviste un encuentro, te viste con Ismael, ¿de acuerdo? Exacto. Ok. Ahora sí, ahorita yo te digo la mía. Ya con estos antecedentes, ¿qué quieres que le digamos? No sé, tú dime. Estaría bien decirle, bueno, nada más que me di con él, que tuvimos algo que ver. Él y yo siempre hemos tenido un acuerdo de que si existe una tercera persona, nos vamos a hablar con la verdad para no caer en la infidelidad, ya que a él, tanto a él lo han engañado como a mí, mi ex esposo y a él su ex novia. Entonces, ese fue un acuerdo. Okay. La idea es decirle, bueno, ¿sabes qué? Pues tenemos este acuerdo, no quiero que te enteres por otra persona, aparte me siento mejor con Ismael y voy a regresar con él y pues, adiós. Ah, o sea, que vas a regresar con Ismael. Ah, esa es la idea. Ok, me parece perfecto, palomita, pero ¿me dejas dar mi idea, por favorcito? ¿Sí? Mi idea es, como me estás pidiendo hacerme pasar por Ismael, ya me comentaste todos los puntos, aquí es, y él ya van 25 veces que te llama y tú no le has contestado. Sí. La idea es que estemos juntos, estamos discutiendo un problema que estamos teniendo. ¿Cuál es ese problema? Que cuando él se fue a Tabasco, tú y yo nos vimos, tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo, pero estás embarazada. Como yo sé que él no puede tener hijos, estamos discutiendo la situación de que yo estoy dispuesto a que el fruto de esta relación sea prácticamente el quinto hijo de ustedes si él lo acepta. O en caso de que no, pues tú dejarías a Jared y pues su hija y la hija de ambos, pues prácticamente pasaría a mi cancha. Okay. Digo, son bromas similares, pero con destinos diferentes, aunque con un final de pronóstico reservado las dos. Okay. ¿Cuál quieres que hagamos? tu idea. Me late, ¿sabes por qué? Porque, bueno, yo me iba a operar de mi último pequeño, no se pudo porque me puse un poco delicada, pero él, en base a eso, me dijo, ¿sabes qué? No te quiero exponer, me voy a operar yo. Entonces, él se operó y yo, pues, yo prácticamente sí puedo tener. ¡Hijo de Calimán! Ok, entonces dame detalles. ¿Hace cuánto tiempo se fue a Tabasco? Hace 2 meses y medio. 2 meses y medio. Haciendo más o menos cuentecitas, ¿cuánto tendrías de embarazo? Un mes, una semana. Entonces vamos a decir, vas a tener 7 semanas de embarazo. ¿Te late? Ok, vale. 7 semanas de embarazo. Muy bien. Dame el nombre del niño, la niña que tuvieron ambos. Ian, ¿es un niño? Ian de Jesús. Sí, es un niño, es Ian de Jesús. ¿Y tiene cuántos años? 4. De hecho, en mayo iba a ser su fiesta. Bueno, es su fiesta. Pero con el bicho, ¿qué? ¿Se la vas a cancelar o qué? Sí, claro. 4 añitos. Ok. ¿Tú tienes a tu preciosa que se llama? Verónica Sherlin. Verónica, ajá. Y Oscar Antonio. Oscar. Esos son de tu primera relación. Es Verónica, exacto. Oscar y aparte Ian. Y bueno, está la hija de 18 años de Jared, que pues se quedaría con él, ¿no? Porque ahí no se va. No, ella no vive con nosotros. Ah, ok, entonces Verónica, Oscar y Ian son los hijos, ¿no? Exacto, sí. Perfecto, ¿y tú y yo fuimos novios hace cuánto tiempo? Hace 8 o 9 años. Ok. Ay, qué nervios, manito. ¿Él qué edad tiene? 30, va a cumplir 37 en este mes. Entonces yo ando también por el tercer piso. No, tú estás más chavo. Tienes 29. Ok. La pregunta obligada, ¿le empiezas tú o le empiezo yo? Le empiezo yo. ¿Segura? Sí. Ok, perfecto. ¿Estás segura de la broma? Estoy nerviosa, pero sí, a ver si no me sale sobre la presión. Bueno, te va a preguntar seguramente dónde le estás hablando, le dices, ahorita te lo voy a explicar, el teléfono va a ser de Ismael, porque obviamente okay. Él tiene llamadas tuyas y se le va a hacer raro que sea del teléfono, por eso posiblemente me gustaría empezar. Bueno, lo de menos es que yo le llame y una la llamada. No, te voy a explicar por qué. No, porque perdemos el control, mija. Y si yo te puedo ir orientando, dile esto, dile aquello, okay. Y vámonos por aquí, me limitas, ¿ok? ¿Sabes qué? Dame chance de entrar a mí muy rapidito para justificar el número. Ok, voy a marcar por un número público. Jareto, ya habla okay. Ismael, te comunico a Jessica. Y vas con todo. Y obviamente después, ya con eso, voy a tener que involucrarme y ya tenemos la historia. ¡Listo! ¡Marcamos! ¡Oh, Dios! ¡Las bromitas están! En este Casto Show. Soy Ninel Conde para todos aquellos que escuchan el Panda Show. Que Dios los bendiga. Un besote. Bye bye. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Broma excelente. Ya estamos en Telegram 553-726-3482. Ok. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Jared? Sí. Habla Ismael. Te comunico a Jessica, permíteme. Ten, ya contestó. Okay. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, pues ya ves que te dije que quería hablar contigo. Sí. Bueno, pues estoy aquí con Ismael. Sí. Y tú y yo llegamos a un acuerdo, ¿no? Desde el inicio de la relación, que era que existiera una tercera persona o evitar infidelidades. Entonces, pues ahí te va. El mes que te fuiste a Tabasco, sí. Te comenté, ¿no? Yo un día, sabes que estoy muy estresada, sí, tengo muchos pendientes. Sí, así es. Sí. Lo vi. Se han visto. Bueno, pues, ¿mande? Se han visto, se han hablado desde ese entonces. Ah, y mucho más que eso. Ya pasó algo más. ¿Ya estuviste con él? Sí, sí. ¿Otra vez? Sí. ¿Ya tuvieron relaciones? Pues, sí, no te quiero mentir. Entonces, ¿quieres que lo nuestro se acabe? Pues sería el colmo que siga, ¿no? Mira, estoy discutiendo un tema ahí ahorita con él, el cual pues tampoco sé cómo decirte, pero pues no sé, me gustaría que lo hable contigo. No, tú háblalo, porque eres tú mi pareja y tú eres la que... Jared, tienes que hablarlo. Oye, mira, nada más tantito, nada más te pido que hablemos esto bien. Sé que es una situación difícil. Tú mereces todos mis respetos. Y más por Yanni. Sí, ya hablan. Okay, mira, pues, al grano, es que ella se sintió mal y tiene 7 semanas de embarazo. Está embarazada. Sí, está embarazada. Okay. Yo sé qué onda contigo. Siempre fuimos muy honestos ella y yo. Sabes que fuimos novios en el pasado. Sí. Y sé que ustedes tienen una relación. Te fuiste a Tabasco. Nos vimos, drink, o sea, sexo. Tuvimos relación y bueno, está embarazada. Entonces, sí. O sea, yo sé que ustedes tienen una familia y todo. Lo que estamos discutiendo es que no podemos mentirte. O sea, ni puedo mentirme ni ella. Y lo que queremos arreglar es, pues igual que el producto de esta relación, pues hijos de ustedes. O yo no sé ustedes qué vayan a determinar, mira. No sé, pues es que por eso quiero hablar con ella. No, está bien. Mira, ella está aquí, estamos juntos. ¿Por qué no lo discutimos? Ponte de acuerdo con ella, mira. Si quieres, yo estoy dispuesto a que nazca y tú le des tu apellido. O si deciden terminar, no, quiero bueno. No, hablar con ella. Pues dime, yo te estoy escuchando, digo, ya te dije. Pero quiero hablar contigo, sí, quiero hablar contigo, yo por eso, así. Pues dime. No en altavoz. Dime. No en altavoz. ¿Cómo estás? Ok, quito el altavoz, a ver, espera. Y es si quedamos que antes de que pasara íbamos a hablar, la verdad. O sea, tú sí, ya no pero, quieres estar conmigo, entonces, ¿por qué dices que me amas en mensajes y eso? A ver, escúchame. Tu trabajo siempre es lo mismo. Te vas, yo tengo que estar de acuerdo o poniéndome en tu tiempo, en los días que tú puedes, que tú... Aparte, siempre estás en la casa y llegas y dirás que yo con mi jetota, mi carota o enojona, como siempre me lo has dicho, pero tú siempre con sueño, entonces siempre te lo he dicho, ¿no? Ay, Jessy, qué hueva. Mira, porque es una película, podemos ver juntos. Jessy, te escucho. Siempre te he dado el tiempo que tengo y esa no es una excusa, ¿sí? Entonces, no son, o sea, son excusas tontas, porque siempre lo hemos hablado, como ahorita tú en tu trabajo, no sé si sea tu trabajo o es porque te ves con él, pero tienes mucho tiempo que estás en tu trabajo y yo me aguanto por lo mismo que sé que es trabajo, ¿sí? Ajá. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Por qué estás embarazada? Sí, tengo 7 semanas. Entonces, pues, ya me fallaste, Jessy. Tú sabes que yo te di todo y sabes que no. Hice todo por ti. Y obviamente no quieres estar conmigo y no me amas porque... Pues por eso te lo estoy diciendo. Mira, no es de que no te ame, digo, pasó y tan tan. No, ¿cómo tan tan? Pues sí. Y tú siempre me dijiste eso, que yo no te fallara. Y ve, ya viste, yo no te fallé, Jessy. Y neta, no esperaba esto de ti, yo confiaba mucho en ti, Jessy. Ahora, digo, para todo hay solución. Ismael está de acuerdo con que... ¿Y quieres que yo acepte un hijo de él y que aparte ya tuviste relaciones con él y que yo siga como si nada? Pues aceptaste 2 hijos de mi ex marido, entonces... Ay, pero no estabas conmigo, Jessy. Pues sí, es diferente, pero bueno, está la opción. Yo te estoy hablando con lo que es y digo, sí, esta es opción. Si tú quieres, no lo podemos hacer así y no pasó y nada. Y más adelante me vas a fallar otra vez, ¿no? O y tú dime, si no la, mira, la no, otra no, opción... No, no, no, escúchame, no. Escúchame. Mira, si no la otra opción es, pues aquí quedo todo y pues te vas a la casa. Pues yo creo que es la mejor opción, ¿no? Como, o sea, ¿cómo me pides eso? Que acepte un hijo de otra persona. Que... Eso no te lo estoy pidiendo, son opciones. Están las dos. Y no quieres, pues entonces... ¿Y tú vas a seguir con él? O sea, ¿vas a seguir con él? ¿Vas a seguir viéndolo? No, pues no. O sea, ¿cómo no? Pasó, si... bueno. Mira, siempre me prometiste eso, que no, que tú no eras así. No, pues se dio. ¿Qué te puedo decir? Ay, ¿cómo se va a dar, Jessy? Pues ya sabes cómo. Pues no, porque eso no se da, tú lo buscaste. Pues yo te dije, el día que fui a la casa de mi tía, nos vimos, sí, mi hermana me pidió sí, no, el teléfono. O sea, fue sin querer que te encontraron, pero después de ahí tú decidiste verlo. Y yo confiando en todo lo que me dices, y ve, y te enojabas de que te preguntara cosas, dónde estás y cosas así. Es por eso. Bueno, pues bueno, escúchame, hay 2 caminos, digo... Esa es la idea, yo ahorita estaba hablando con Ismael y tú estás pues, muy tranquila, Jessy, porque tú lo que quieres es que nos dejemos y seguir tu relación con él, ¿sí? Pues no estoy tranquila, Jared, pero lo hecho ya está y estamos hablando de alguien de por medio y pues lo siento. Pues, ¿sabes qué? Mira, si quieres, haz tu vida con él. Yo me aparto. A creo ver. Que no se vale. Así lo dejamos, ¿va? Haz tu vida con él. Nada más, sí te voy a pedir que me dejes ahí, amiga. Ni vas a tener tiempo. Ajá. Vas a tener otro bebé. A ver, escúchame. Vas a tener tu trabajo. Creo que no me entiendes. Si tú decides que no, nos quedemos con ese bebé, él se deja. ¿Y yo decido qué? Si tú decides que, bueno, que lleve tu apellido, nuestra familia, ese bebé, como si fuera tuyo, él se aleja. Por eso te estoy diciendo, hay dos opciones. Sí, pues la otra, que ¿cuál? Lo dejemos hasta aquí. Me parece bien. El día de mañana, a las 9 de la mañana, tienes tus cosas ahí con tu mamá. No, yo voy a ir a la casa y te digo... No, yo no te quiero acá. Yo no te quiero ver acá. No, Jessy, yo nada más lo que quiero. Mira, no te pongas en ese plan porque tú eres la que la cagaste, ¿sí? Y yo estoy tratando de llevar las cosas bien y ponerle solución. Yo nada más te pido que la respetes, por favor. Me late, ¿sí? Pero entonces yo me respétala. Quedo con él y olvídate de Ian. No, no, ¿cómo te vas a quedar con él? Jessy, mira, tú Jared, la cagaste, no Jared, yo. Yo los estoy dejando hablar. Yo nada más te pido, por favor, que le hables bien. Creo que... Yo te estoy hablando bien y yo creo que tú ni te tienes que meter, ¿sí? No, sí me tengo que meter. No, porque no aquí te se tienes está que meter decisión. Porque yo estoy hablando con ella. Ella es la que me falló, no tú. Bueno, aquí se fallaron los dos. No, porque tú si no, realmente... porque a mí tú no me importas. O sea, a ver. ¿Eres retrasado mental? ¿Eres retrasado mental o qué? Ella y yo... No. Tuvimos ella, una relación tú, antes. Sí, pero ella es la que tenía el compromiso conmigo, no tú. Y si realmente me decidió buscar... Por eso buscar, yo estoy hablando con ella. A ver, escúchame, es que tú no la llenas, no la llenaste. Por eso. Pues, si no la llené, ya por eso le estoy diciendo que ya la dejamos así, que ella haga su vida, pero yo quiero a mi hijo. A ver, idiotita, aquí hay dos caminos solamente. Uno es, si tú aceptas seguir la relación con Jessy, entonces yo me alejo completamente... O sea, yo jamás buscaré al producto de esta relación y tú serías el papá. Ahora, si tú aceptas o quieres alejarte de ella, entonces Jan va a ser mi hijo. No, Jan se va a ir Jan se va a quedar conmigo. No. Y eso lo podemos decidir en un juzgado. ¿Sí? Porque o sea, Vero, Oscar, Jan y el bebé seríamos una familia, o sea, entiéndelo. No. Ian, no vamos a cometer el mismo error. No, Ian, mira, con ella no cuentes, ¿sí? Bueno, eso sí lo tienes que arreglar con ella. Oye, flaca. Sí, por eso. O sea, por eso estoy hablando de con Ian, ella. Porque lo platicamos. O sea, no, pues por Ian eso no estoy hablando contigo. Con ella. No, le va a ir conmigo, Jessy, porque tú la cagaste. O sea, ¿y eso qué? ¿Tú te la pasas en el trabajo? ¿O dónde piensas dejarlo? ¿Con tu mamá? ¿Con no, tu conmigo, hermana? Conmigo, mal? yo busco la solución. Si yo no te me atiende a ti, si nunca te atiende a ti, ¿va a atender al hijo? ¿Va a atender a Ian? Si no te atiende a ti, por favor. Sí, Jessy. Yo me quedo con él, yo me salgo de aquí, yo veo cómo yo le hago. No. Si quieres, como tú dijiste, ante un juez, ya vemos, finalmente, mira, tú sales perdiendo y lo sabes, porque es lo mismo con el papá de mis hijos. No, no es lo mismo, Jessy, porque yo soy responsable. Ya perdiste con Jessica, vas a perder con Ian. Yo soy responsable con él. Eso viste. Jessy. Te escucho. ¿Es en serio lo que me estás diciendo? No, seguramente es una broma, ¿eh? No, pero todo el amor y todo lo que decías, entonces, ¿me vas a dejar así sin nada? ¿Sin nada? ¿Sin te voy a llevar tus cosas, el carro, no. Es más, el carro, como quedamos en algún día, lo vendes y tal, porque ambos nos ha costado, y yo sí, eso me parece bien, mira, lo material nosotros lo arreglamos, y del carro no te preocupes, mitad y mitad, pero sí quiero yo quedarme con uno. Aparte, como te digo siempre, tú con sueño, no, si te dijeras todos los peros, de verdad, no. No, yo te entiendo, Jessy, por lo mismo yo quería apoyarte de la camioneta económicamente. Ay, no, discúlpame, pero eso es punto y aparte y lo sabes, y si fueron 40,000, 30,000 pesos, yo ya lo pagué y no pedí nada, como siempre. No, yo lo sé, pero yo sé tus presiones y por eso quería hacerlo, ¿sí? No sabía de esto y pues ya como dices, ya pasó. Pero sí. Además, te pido ese favor, Jessy. Mira, te voy a ser bien sincera. No, escúchame. Sí. Como hombre, ya ni eso, o sea, ya no me cumples. Sí, por eso está bien. ¡Pum! O sea, todo eso está bien. Yo lo acepto. Si ya no te lleno, si ya todo eso está bien. Si no la llenas como hombre, entonces mira, de seguro Jessy, ya no lo llenas como hablando papá. Tú y yo, déjalo Jessy, libre. Estamos hablando tú y yo. Pues estoy hablando contigo. ¿Por qué pones el altavoz y se mete? Escúchame, o sea, si tú me estás diciendo que ya la fregada y entonces que otro camino, entonces va la mía. Pues yo me quiero que elija yo, y si yo te digo, si fuera al revés, ¿tú qué harías? No lo sé. Tú siempre me lo dijiste, que si yo te pusiera el cuerno. No, quedar embarazada, ¿sí? No, pero tú me dijiste, no te rías. No me estás riendo, o sea. Sí, te estás riendo, te estoy escuchando. Tú ya no puedes. Jessy. Escucha. Qué puta madre. Neta. No me hables así. Neta, todavía de que tú la cagaste, me quieres dejar sin mi hijo. Ay, y vuelva lo mismo, o sea, ¿te lo quieres quedar para qué? Yo lo voy a crear, Jessy, yo sé, yo puedo. No quiero hablar otras cosas, pero bueno, tú ya tienes 18 años, ¿no? Sí, pero yo por eso quiero estar con él, no quiero que pase lo mismo. Sí, por favor, nada más eso te pido. Y ahora vas a empezar con los de cocodrilo, por Dios. No mames, me duele. Tú me dijiste que si yo lo hiciera te iba a desmadrar. Me estás desmadrando igual tú a mí. Aprende, Ismael, mira, él está con toda la apertura, maduro, diciéndote que si te quieres hacer cargo, es al por hijo. Por eso, Jessy, es pues él que pierde, o sea, a él no lo estás engañando, Jessy. No, si fuera engaño. Al revés, si él te está diciendo lo que pasó. Sí, pero ya que pasó, o sea, el engaño bueno, ya pero lo hiciste. ¿Qué querías, que me esperara 2-3 meses a que tú te dieras cuenta y decirte estoy embarazada, pero no es niño porque a que antes de que pasara me dijera, sabes que ya no quiero nada contigo. Ya no me llena todo lo que me estás diciendo. Bueno, sí, es que eso lo sentí hasta que estuve con él. Por eso, pues entonces ya se acabó ya. Sí, por eso te digo, yo no te quiero ver aquí en la casa. Yo mañana pues yo nada más te quiero, yo mamá. Nada más, no quiero mis cosas sí, con mi mamá. Tu ropa, yo tu quiero ropa, ir y yo quiero hablar de frente contigo. No, yo no te quiero arreglarlo, ver. Y arreglarlo bien, sí. O sea, ve, mira, tú me estás fallando a mí y yo estoy en la mejor disposición de arreglarlo bien, ¿sí? O sea, no me estoy poniendo ni en un plan pendejo ni nada. Pues pareciera, porque pues a pesar no. de que Ismael te esté escuchando y está más chavo que tú, es más maduro, tiene toda la apertura. ¿Y tú? Jessy. Tú siempre con sueño. Jessy, ponte en mi lugar. O sea, él, sí. A él no le estás fallando, a él no lo engañaste. O sea, a mí que si fuera al revés, que fuera su esposa de él. Y yo te hubiera hecho un hijo, igual no, no pongas ejemplos porque no aplica. Bueno, mira, si tú estuvieras con él y yo te hubiera hecho un hijo y diría, pues entonces quédenselo y ya sin problemas. Y a mí no me afecta, pero Jessy, nosotros estamos construyendo algo. Aparte, ¿qué me garantiza que tú con tus saliditas y demás no me has fallado? No, pues yo te lo digo, yo no mames, Jessy. En verdad que no me puedes decir eso, Jessy. Qué patético, sí, pues es que friend. Qué yo patético, no lo sé. Pues es que yo, no mames, Jessy, si yo, no mames. Estoy para ti, mi pinche vida la estoy entregando a ti, Jessy. Siempre dormido. Pues como sea, pero en la casa, Jessy, sin fallarte. No, ¿qué me garantiza que el mes que estuviste fuera no? Ay, Jessy, fuiste... yo te lo estoy jurando que no te he puesto nunca el cuerno con nadie, Jessy. No mames, yo te he demostrado que yo soy de una persona, bueno, Jessy. Pues, que lleve tu apellido, Ismael, se hace un lado y ya. No, Jessy, no. No, ¿por qué? Discúlpame, no puedo aceptar eso. Me fallaste, Jessy. No te fallé. Sí, me fallaste, Jessy. No, acéptalo, o sea, acepta los errores. Ok, me es fallaste, un error, pero... Me fallaste. Pero va a llevar un nombre y puede llevar tu apellido. No quiero eso, Jessy, discúlpame, pero no puedo. Bueno, pues entonces te olvidas de Ian y ya. No puedo, o sea, me voy a quedar con Ismael. Ya, no te desgastes. Quédate flaca, con él, no te entonces. Desgastes. Oye, brother, mira, perdón, qué patético, la verdad, qué patético. Si quieres un hombro, aquí está el mío. No quiero un hombro. La verdad que eres quiero patético. Quiero a mi hijo ya. Mira, no me voy a poder a discutir contigo lo de Ian porque, mira, ni es mi papel. No, a mí lo que no me sé, corresponde... A ver, yo lo sé que no. Ya deja de llorar, Renan. No me calles, ¿sí? No me vamos, calles. Vamos a hablar de hombre a hombre. No, por eso, de hombre a hombre, pero no me calles. Es más, tú ni siquiera tienes piel en este entierro. ¿Cómo ¿sí? no? Está embarazada no, de mí. Mi problema lo que tú es no con pudiste Jessy. Hacer. El problema es con Jessy. No, el problema es de los tres. El problema es con Jessy. Porque está embarazada de mí. El problema es de los tres. Pues ya hagan su vida ustedes. Yo nada más quiero a mi hijo. Mira, lo vamos a hacer. Ella ya fue bastante clara. Va a dejar tus cosas. Y. Yo quiero, va a aventar todo. Mira, yo quiero ir por mis cosas. Quiero ver a mi hijo. Y ya de ahí ya lo que mira, nosotros lo de Jan, decidamos, lo de Jan, ya mira, después, mira, es más, mira, ahorita ni te metas, ¿sí? Mira, ya chillón, después cuando ya yo ya chilletas, no esté con ella, que chilletas, yo ya no esté con ella, ya lo que tú quieras, ¿sí? Chilletas, déjame hablar. Chingas a tu puta madre, perra. Espérate, si oye, quieres estar de frente, qué frente. Ordinario, qué ordinario. Sí, me vale verga lo que pienses, sí, me vale verga lo que pienses de mí. Lo de Jan lo vamos a arreglar directamente a la corte. Lo único, que te voy a decir es que sí fue divino mientras tú estabas en Tabasco. Sí, está bien, está bien. Ya lo disfrutaron chido. Te vamos a dejar todo en la calle. Todo en la calle, hey, chilletas. Yo no lo hice. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque yo quedé en algo con ella, ¿sí? Chiquito, ya. Deja de llorar, chiquillo. Deja a tu madre, güey. Ya. Nada más dime, por favor, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de Jessica? Jessica, no manches, lo hicimos pedazos tú. A ver, Jessica, fíjate. Cuando te pregunté. Me está marcando. A ver, junta la llamada, júntala, por favor, júntala. Es muy bueno. A ver, júntala, ojalá lo haga bien. Júntala. Bueno. ¿Qué pasó? Con esas cosas no se juegan, Jessica. Mi amor, no te enojes. Ya, neta. No te enojes. Me va a mi amor, no. Vas a la alquilía. No me hables así. Jared. Mi amor. Bueno. Ya, pues deja de engatar la puta llamada. No me enojé. ¿Por qué te enojas? Ay, no mames, seguramente es algo bonito. Mi amor, es broma, no te molestes. Si nosotros escuchamos las bromas. Te hablo. Ya, desenlázate. Espera. Ya, desenlázate. Jared, espérate. Mira, ya se va a desenlazar. Nada más, por favorcito, no, ya, Jessy. Ya me colgó. A ver. No. Yo te estaba comentando antes de que enlazaras la llamada... que te pregunté que si estaba segura de la broma, me comentaste que sí. Yo pensé que nos íbamos a enfrentar a un león, a una pantera. No, nos íbamos a enfrentar una situación bien adversa, porque la historia es complicada, ¿ok? Sí. Pero no, o sea, una inocente palomita derrotado. No, es un amor. Ay, chiquito. Ay, cosita. Ya me mandó a la chingada y en 5 años nunca lo había hecho. Oye, espérate, ya no las digas. ¿No ves que estamos en la radio ya? Tranquila. Pues estás haciendo apretar el delay, hombre. Oye, que tú sepas, ¿tu marido nos ha escuchado o no? Sí, claro, de hecho, en el camino siempre del trabajo hacia acá los escuchamos. Bueno, déjame llamarle nada más para que, pues como siempre le hacemos, le digas por qué la broma, que no se lo hemos dicho, ¿ok? Y ya para que ustedes hablen ya en privadito y ya le expliques bien. Y pues yo creo que lo vas a tener que contentar, pero mañana que llegue, pero no, hombre, pero con todo, chaparrita, con todo. Sí, entro yo. Al fin que ya sabes que pura salva, así que no hay problema. Está siendo tranquila. No. A ver si podemos cambiar de línea a una diferente. Híjole, siempre nos pasa lo mismo, nos consumen, pero cuando caen en las bromas se enojan, vale. Chintrol. Y no nos permitió explicar, lo único que dices, no se vale. Oye, cuando le decía, más encendía cuando le decía. Ya no nos contesta. No va a contestar, pandita. Tu llamada está siendo... Chintrolo, bueno, pues... ¿Cuándo ¿qué onda? Panda, dame la oportunidad de marcarle, unir la llamada y a ver si contesta. Sin órale. Mi teléfono. Va, mijita, para que le digas por qué la broma. Órale, júntale la llamada. ¿Quieres tu bromation vía WhatsApp? 553 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25. Las bromitas a través de la mejor FM y Claro Música. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ojalá lo junta. ¿Contesta o no contesta? ¡Oh, Dios! Nervios. Bueno. ¿Qué hago todavía? ¿Sigues ahí? Ya, pero no sé por qué te enojas, Jared. Tú y yo escuchamos esas bromas. Ay, no me hables así. No me hables así, ¿sale? Pero bueno, si quieres llevarte allá, no te voy a dejar que te lo lleves. Mi amor, no te enojes. No, qué poca madre, Jess. Neta, yo siempre respetándote, tenemos un acuerdo y... Ay, mi amor, es que es broma, ven, es broma. ¿Ya entendiste que es una broma? Ah, pues qué poca madre. Ya, deja de hablar así. Mi amor, dile por qué le hiciste la broma, es importante. Mi amor, que ya no estabas en la sala. Ya sabes cómo son las bromas, pero sabes que te amo mucho, que no tienes por qué desconfiar, que como te lo dije en la tarde, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Si tengo tiempo libre es para estar en la casa con ustedes, con los niños. Tengo mil cosas por hacer y sabes que no, tú y yo tenemos un acuerdo y creo que nos ha quedado claro a los dos. Yo te amo muchísimo y lo pasado ya a la fregada. Es nada más eso, amor. Sabes que te quiero muchísimo. Y no te enojes, porfa. Nunca me habías hablado así. Oye, nena, tú te has reído con las bromas del Panda Show. Ya, ya, relaja la raja. Aparte de todo, chillón. Bueno, ahora sí los dejo para que platiquen solitos. Díganme, Jessica y Jared, ¿cómo se oye el Panda Show? Toda máquina. Aquí vas a reírte, relaja la neurona. Telegram para bromitas, 553-726-3482. Telegram para bromitas, 553-726-3482. Mándame un WhatsApp en Infinitum, pandita. Por. Bueno, ya estamos de regreso y la diversión continúa en este martes 11 de mayo del 2021. Te recuerdo que estamos a través de la cadena más importante del regional mexicano en todo el país, la Mejor FM, y simultáneamente por tu aplicación. Envíanos tu mensajito y solicita tu broma vía WhatsApp, 553 Pandita, Telegram, 553-726-3482, Facebook, tu inbox, Panda Zambrano 25. Y en esta noche saludo a Carlos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo andas? Pues aquí, tratando de hacer una broma, a ver cómo nos va. Me late, cacahuate, carlangas, yangas, ¿pa' quién la bromita? Pues mira, trabajamos en un local donde vendemos y reparamos celulares. ¡Ándale! O sea, ¿qué eres? ¿Eres doctor celular? Algo así. ¡Órale! Chido, Juan. ¿Y luego? El chavo que trabaja aquí conmigo, su papá nos mandó un cliente que es travesti. A ver, el chavo que trabaja contigo, ¿cómo? Hay un chavo que trabaja conmigo. Ajá. Él, su papá nos mandó un cliente. Ok. Y ese cliente es travesti. Ay, ¿en serio? Oh, es... Sí. ¿Y está guapísimo? No sabe. Ay, platícame. Ok, ¿es travesti luego? Pues mira, ya total que ese día que fue el cliente, le dijo Axel, que es el nombre de este chavo. ¿En tu compañero? Exactamente. Ajá. Que le dijo a su papá que había salido con él a tomarse unas cervezas y... Con el cliente que le mandó con el travesti o transexual. Exactamente. Ajá. Este transvesti le dijo que yo me había enojado porque ellos habían salido. Ah, ok. Entonces, ese día llegó, le marcó a su papá y le hizo un show, grandísimo. De aquellos. Exactamente. Uh-huh. Porque, pues, cómo iba a ser su hijo Jota y bla, bla, bla, ¿no? Ajá. Ahorita la broma, va a ser que, pues, él le va a marcar y le va a decir que, pues fácil, se va a salir del closet para fácil. O sea, la broma es para el papá y la broma la va a hacer Axel diciéndole que está saliendo en realidad con este trasero y ya lleva una relación. No. La broma va a ser que yo soy su pareja y yo me enojé porque salió con el trasero. Ah, soquito, Loki. Y tú vas a hablar con el papá, la broma es para el papá. Entonces, ¿qué le hiciste de jamón? Porque vas a decir que tú andas con Axel. El que va a hablar ahorita con él va a ser Axel y le va a decir que nos vamos a casar y todo el show. Ok, a ver, ¿cómo se llama el papá? Daniel. Ok, entonces la broma la hace Axel. Pónmelo en la línea, viene de ahí. Bueno. Hola, ¿cómo estás, Axel? Bien, Panda, ¿y tú? Bien, ¿por qué tan serio tú? No, es que así tiene que ser la cosa, ¿no? ¿A poco con esa seriedad le vas a hacer la broma a tu papá? Pues para que se la crea. Oye, ¿fue verdad que saliste con el cliente que te mandó con el transgénero o no? No. Nada más fue puro cotorreo. Sí, fue puro cotorreo. O sea, mi papá lo conoce así bien, se lleva bien con él. Él te, él te llamó por teléfono después que le hiciste la bromita. Ajá, porque no sé si sea su cliente, así como ese de stripper mi papá. No sé si sea su cliente o algo así. Entonces lo conoce muy bien. Ok, ¿y qué te dijo cuando le hiciste la broma? No, pues se puso bien loco, que no, chingara. ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Pues primero me dijo que por qué chingados había salido con, se llama Ariel. Ariel, ¿por qué había salido con Ariel? ¿Y tú qué le dijiste? Me dijo, pues que nada más así fue echándose una chela en lo que reparaban su teléfono y todo, ¿no? Y y pues me dijo que no quiere que me junte con ese tipo de gente, que porque ya sabía por dónde iba la cosa, que no sé qué. Ahora, pero después lo desengañaste y le dijiste, no es cierto, ¿fue una bromita o no? No, no, porque nosotros ya habíamos planeado algo así. Y okay, como que fue así, Todo se juntó y así como que ahorita ya se la cree. ¿Y ahorita le vas a llamar y le vas a decir que tienes unas broncas de la fregada con Carlos? No, ahorita yo le voy a marcar que mi mamá me corrió de mi casa, que porque pues para pronto, ¿no? Que mi mamá, yo ya le dije que soy gay y cosas así. Y que andas con Carlos. Ajá. Pero también coméntale, que todo se vino a raíz de que Carlos se dio cuenta que saliste con Ariel. Sí. O sea, menciónale ahí un triángulo amoroso y obviamente el otro se enoja. Ok, y pues ya le comentas ahí lo de la mamá y todo el asunto. Yo estoy preparado, ¿estás listo? Sí. Vientos, carnal, pues vámonos con todo. Martes 11 de mayo, las bromas están por la mejor FM y Claro Música. Hola, soy Raquel Vigorra y con mucho cariño los quiero invitar a que no se pierdan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Broma excelente. Marcelita ya los está atendiendo en Telegram. 553-726-3482. Bueno, ¿papá? Sí. Soy yo, Axel. ¿Qué pasó, hijo? Axel, no. ¿Y en la casa? Ah, ya. ¿Qué crees? Que tuve unas broncas con mi mamá y pues, te he marcado. A ver, espérame, no te escucho. Espérame, tantito. Sí. ¿Qué loco? ¿Qué? ¿Tuviste una bronca con tu mamá y qué? Pues se puso loca y todo, ya sabes, ¿no? Me corrió. ¿Y ahora por qué te corrió? Es que la bronca es que... ¿Te acuerdas que tú me habías mandado a Ariel y todo eso? Ajá. Y ya ves que te había dicho que salimos así ese día a tomar una chela en lo que le reparaban el teléfono y todo. Entonces, mi patrón, Carlos, se enojó. Ajá. Pero no porque... Pues porque... No porque... Como mi patrón se enojó ni nada. Y yo le conté a mi mamá y todo, y pues me corrió de la casa. ¿Tú quieres quedar con ella? ¿Cómo? No entiendo. No, es que lo que pasa que, ya ves que ese día yo me salí y todo. Ajá. Entonces, pues mi mamá no sabía nada, entonces yo llegué y le conté. Entonces mi mamá ya se la sabe, o sea, yo le conté cosas de mí. Y mi mamá, pues no lo acepta ni nada, entonces yo quería ver contigo qué opción puedo contar. ¿No acepta qué? Es que no entiendo, a mí háblame las cosas como son. Pues la verdad es que sí, papá, la verdad, a mí, yo soy gay y todo, y pues así que mi pareja es Carlos, y es que mi patrón, y es que ese día que yo me salí con Ariel y todo, pues él se enojó mucho y todo. Yo le conté a mi mamá y todo, y mi mamá se puso bien loca. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no me habías dicho? Porque no sabía cómo decírtelo así también. ¿Y qué te dijo? Es que ese día que yo hablé con Ariel y todo, pues él me ayudó. Pues puedo decir que me dio las fuerzas para decírtelo a ti también. Uh-huh. Entonces ahorita yo ya decidí salirme de mi casa también. No sé si tú puedes ayudarme en un tiempo en lo que me voy a vivir con Carlos. ¿De qué número me estás marcando? Pues de aquí, de un teléfono que yo compré. Ahorita te marco. No. Bueno. Ahorita te marco ese número. No, No, papá, por favor. ¿Qué? No. ¿No qué? ¿Quieres te paso a Carlos para que hables con él? No, o sea, no necesito hablar con Carlos ni nada, o sea. Te estoy diciendo que ahorita te marco tu número. Bueno. ¿Sí? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Pues salgo aquí nerviosito por lo que le estamos comentando. Órale. Sí, pues se me sabe porque no me había dicho nada, Axel. Pues la verdad no lo sé, o sea, yo pues desde que lo conozco es así, entonces no me había comentado él nada hasta que usted llegó allá al local y... Pero pues las cosas como son, ¿no? De hecho, sí, pues yo le estoy ofreciendo mi casa para que se vaya para allá, pero él me dice que nos falta tiempo y... Pues no sabe, ¿no? O sea, ahora sí que esperamos ver qué tanto apoyo tenemos de usted. Ya. Yeah. Pues sí, mira, ya a mí la verdad pues sí me saca ahorita de onda todo ese pedo. Digo, no me espanta ni nada por el estilo, pero sí, pues sí me gustaría platicar con él. Y no sé, mejor mañana voy para allá, para tu local y ya platicamos allá, ¿no? Pues sí, pero ahorita el punto es de que, vamos, o sea, yo lo amo, ¿no? O sea, yo lo amo a él, o sea, yo quiero estar con él, pero... Yo le dije que vayamos a mi casa, nos quedamos allá y ya mañana vemos, pero... Pues él me dice que no, que quiere quedarse o en su casa o a ver dónde se queda. No, pues dile que se venga para acá, para mi casa, ¿no? Y acá yo platico con él y ya, pues ya vemos qué onda. Pues pásamelo, sí, ¿no? Porque... Ya, pero sí, sí platicamos, no te preocupes. A ver, te lo vuelvo a comunicar. ¿Y ahí? Bueno. ¿Qué pasó? Pues supa. Pues vente para acá, para la casa. Ok, sí. Y vente para acá y acá platicamos. Pero te vienes para acá y acá platicamos. O sea, no me encabrona ni nada, pero pues sí. A mí dime las cosas como son. Ya sabes que a mí lo que me emputa es que andes con... tapujos y andes así. Yo lo amo y quiero estar bien con él y todo eso. Por eso, como sea. Ven y ya acá, ya platicamos. Te espero aquí. Oye, en la casa. ¿Y tú? Pues es que no sé, yo... Pues al ser gay o cosas así. Pues ¿tú qué piensas? ¿Tú qué? ¿Me vas a rechazar como mi mamá? Así como lo hizo. Ay, que no seas absurdo, ven para acá. Claro que no, güey. Pues es que por eso tú dime, o sea, yo también me siento mal por... No, pues simplemente vamos a platicar, hijo, o sea, no tengo por qué espantarme ni ondas así. No, ya platicaste pues es que... con otra pinche loca, o sea, independientemente de eso, pero no tengo por qué espantarme. O sea, yo no me voy a poner a decir, ay, no puedes entrar a mi casa, o sea, ¿cómo te voy a decir eso? Pues es que mi mamá también se puso igual, pues no. Por eso, no tu sé. Mamá es tu mamá. Tú sabes que yo pienso diferente, yo tengo otro tipo de vida, ¿sale? Entonces, deja de pensar tonterías, o sea, no, velo por el lado, yo no tengo por qué enojarme ni nada por el estilo, ni tengo por qué cuestionarte, ¿sale? No, tú decides, tú sabes que sí y que no, ¿va? Ok, pero pues, no sé, es que no sé, yo lo amo y no me quieres apartar ahorita de él ni nada. ¿Pero eso qué tiene que ver? Nomás vas a venir hoy para acá. Ven, ya platicamos y ya esas pláticas ya con él. Digo, ya es onda de ustedes, ya es decisión de ustedes. Ya, digo, no puedo tenerte aquí a huevo, ya no eres un niño chiquito. Ya eres mayor de edad y todo ese pedo. Ven para acá y ya platicamos, no te preocupes. Y por ejemplo, la familia, ¿qué pensará? La decisión o algo así. ¿La qué? La familia, ¿qué pensará de nuestra decisión o algo así? Pues, ¿a qué chinos quieres que piense? Pues es que también eso a mí me importa, porque pues algo así, ¿no? Si mi mamá me rechazó, pues a lo mejor mis tíos, mi abuelita. ¿Qué es el tío de tu mamá? No sé. Sí, ya sabes cómo es tu madre. ¿A rato se le pasa? Pues sí. ¿No? Pues ya vente para acá, para la casa. ¿Qué pedo? Sí. Oye, te quiero decir otra cosa. ¿Qué pasa? Papá. ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué es una broma? ¡A toda máquina! ¡Fue broma! ¡Fue broma! ¡Danielitos hacen las bromas del Panda Show! Oye, Axel, ya no sabía ni qué decirle, volvía, se le acabó el parque. Todo temeroso y tú, ven para acá, ven para acá, ven para acá. Pero sí te escuchaba sacadísimo de onda, compadre. Oye, ¿qué hubiera pasado si esto hubiera sido cierto, papá? Normal, le gusta la reta que puedo hacer. Es que en realidad sí le gusta. Si no le gusta, le rechoca. Axel, dile, papá, ¿por qué le hiciste la bromita? Ándale. No, pues ya hace tiempo que nunca le había hecho una broma a él. Lo quiero mucho y todo. No. Oye, pero por ese rumor, Daniel, que hubo un... Por ese rumor, que hubo un enojo y un celo por el tema de Ariel. A ver, platícanos, ¿tú andas con Ariel? No, nada que ver, es una amiga, está loco ese güey también. Pero cuando te dijo que había salido con ella o él a tomar un café, tú te pusiste bien punky. Porque pues él me conoce, digo, Ariel me conoce y sabe que me encabrona que haga ese tipo de mamadas con mis hijos. Ya desde cuando me estoy nos presentan, pues dije, no mames, tú tus pedos, güey. Oye, ¿qué pedo? Pero está bien guapota. Está bien guapota. ¿Y qué? ¿Para qué se la rimas? Pues se le antojó al buena. Se la presente igual y... Ay, no. Ahí haces algo. Ay, no. Al fin que ahí en el medio del radio se da muy, muy cañón ese pedo. A ver, dime una cosa. ¿Sabes algo o hablas al tanto? Porque esto no es cierto. Conozco bastante que les encanta la pinche... Oye, pero a mí se me hace, Daniel, que sí, en realidad, y tienes un tema oculto con Ariel, ¿eh? Conoce a mi esposa y todos somos amigos. ¿Y qué tiene que tener esposas o qué quiere decir? No, con eso no quiere decir que en realidad a lo mejor no pecas ahí o algo. No, mira, a mí yo no me expando. Yo tengo muchísimas amigas y amigos del ambiente y todo ese rollo. Pero desde siempre, de hecho, pues, el estilista que tenemos de toda la vida, pues ellos son gay y todo ese pedo. No nos incomoda, lo han ido a mi casa, mis hijos los conocen y sin problema. Qué y a mí bueno. Ese tema no me hace ruido en lo más mínimo. Ajá. Bueno, Daniel, te mandamos un abrazo. Órale, gracias. Nos vemos, bye. Axel y Carlitos, ahí estuvo su broma. Y por favor, díganme los dos, ¿cómo se oye el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Todo es Exter, sosiéguese! Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Bueno, ya estamos de regreso, conectados a través de la aplicación de Tepetongos y Tepetongas, noche de martes 11 de mayo del 2021, programita 679. ¿Quieres hacer tu bromation? Si estás en los Estados Unidos, ya tengo multilínea sin costo, 855-2611-804. De todo el país, de toda la República Mexicana, también sin costo, 01800-726-3482, 01800-PANDITA, vía WhatsApp, 553-726-3482, Telegram, 553-PANDITA, Facebook, Panda Zambrano 25, envía tu inbox a través de Twitter, @ quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. Y en este martes estoy en Toluca, y saludo a mi tocayo Antonio. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí, mi hermanito, muy buena noche, buenas noches. Buenas noches, mi querido Antonio. ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te fue tu día? Bien, todo perfecto, ahí laborando y todo. ¿Y a qué se me dedica el buen amigo Antonio? Corto el cabello. ¿Cortas el cabello? ¡Ay, qué divino! ¡Qué chulo! No, pero no de esa clase. Un poquito más masculino. ¡Ay, bueno! ¡Ay, ¡Ay, qué bonito! ¡Qué buen detalle! ¡Qué padre! Oye, tocayo, ¿eres peluquero o eres estilista? No, soy peluquero, de hecho. Ah, qué buena onda. Y, o sea que con la maquinita andas. Sí, por ahí. ¿Cuánto tiempo llevas siendo peluquero? ¿Cuánto tiempo llevas siendo peluquero? Como 20 años. Ah, no, pues yo buen ratote, ya te la sabes. Platícame, ¿broma para quién, Toño? A mi mamá. ¿Se llama? Gloria. Gloria, ¿qué broma para Gloria? Mira, comentarle que pero yo tengo ahí por ahí los problemitas de alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Un poquito. ¿Fuiste o eres alcohólico? De hecho, ahora estoy jurado. Ándale, ¿y hace cuánto tiempo que jurates? En noviembre, exactamente. ¿Noviembre? Órale, ¿y cuánto tiempo llevabas tomando? Varios días. ¿Varios días? O sea, ¿ya descuidando la chamba y todo? Pues es que ya estaba la de... pues iba a trabajar y así, pero era tomar prácticamente todos los días, y al otro día volver a trabajar y seguir tomando y así. Órale, ¿y llevas entonces medio año más o menos que no tomas? Sí. ¿Y juraste por cuánto tiempo? Un año. Oye, ¿cuántas veces has jurado en tu vida? Varias. ¿Y has cumplido la meta o no? Algunos. O sea, si has roto el juramento en algún momento. Sí, vamos a decir que he jurado 3 veces y he roto 1. Ok, oye, ¿por qué no haces un juramento a perpetuidad? Y ya, te quitas de estar jurando por años. Pues sí, de hecho sí, ya lo estás pensando muy seriamente. Oye, tocayo, y ya hablando neta, ¿no has pensado recurrir a ayuda profesional? Porque sabemos y estamos conscientes que el alcoholismo es una enfermedad emocional. ¿No has pensado en ir con los profesionales de esto? De hecho, he tenido pláticas con gente y he hecho cosas, pero desafortunadamente sí he caído. O sea, todavía no estás convencido, todavía no hay la aceptación de que eres un alcohólico. Sí, realmente, ¿para qué me engañas? O sea, te gusta el alcohol, te gusta el chupirul. Y bueno, y así te la llevas, va 6 meses. Oye, y en esos 6 meses, ¿no has dicho de repente por ahí, híjole, cómo que hoy? Mira, ¿qué crees que no? La verdad, te soy honesto, yo la vez que he tomado ha sido por problemas y por pesitos y me he refugiado, que es la peor manera, ¿no? Claro. Pero me he refugiado en el alcohol. ¿Qué edad tienes, tocayo? 39 años. ¿Y tienes hijos o no? 2 niños, preciosos, los amo. 2 niños, ¿y eres casado? ¿Estás casado. Emparentado? Ok, ¿y no, vives casado, con tu esposa? Casado. Sí es. Ok, bueno, ¿y qué bromita para Gloria? Empezaríamos con eso, decirle que estoy tomando, y pues que llegó por ahí una persona, la peluquería, que le corté el pelo a su hijo y que está embarazada. Okay. Entonces ahí sería que tú me pudieras apoyar o decirle que estoy con un amigo o que estoy con el papá de la chava. A ver, pero es que aquí espérame, porque son 2 conflictos. Sí, porque claro. A ver, ¿quieres decirle a tu mamá que recaíste en el alcohol y esa es la broma, o quieres decirle a tu mamá que embarazaste a otra mujer estando fuera del matrimonio? A ver, son 2 temas diferentes. Por el alcohol, vámonos por el alcohol, ¿va? Por el alcohol. Ok, ¿has tenido hoy contacto con tu mami? En la mañana la saludé para felicitarla. Ok, bueno. Pues, ¿qué te parece que... ¿Dónde vive tu mami? En Almoloya de Juárez. ¡Órale! ¿Y no van las conyugales, tu jefa? Porque pues me quedé en frente. No lo sé. Digo, a lo mejor ya nada más por una cuestión social, o sea, tú sabes, ¿no? Sí, claro. De mi mamá es divorciada, imagínate. Uy, ya me imagino. ¿Y cómo es? ¿Una mujer contenta o no? No, la verdad es que no, usted tiene pelitas de carácter. Oh, bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece que sea un taxista? Ok, que yo te estoy apoyando porque pues estás hasta la verdadera coronilla. Tú me dirás en qué punto, en qué situación, y pues ya... entro tú, pero bien briago. Y ahí a lo mejor tú puedes decirle si encaja, tú caíste otra vez al alcoholismo, porque resulta que pues embarazaste a otra muchacha o a otra mujer y pues no sabes cómo enfrentar la situación. Te ha ido mal en la chamba, no está bien la economía, tienes 2 hijos, tienes una esposa, imagínate, se te rompió el globo y estás deshecho. Y eso ahí lo podemos conjugar, pero pues prácticamente si andas hasta las manitas. ¿Te late esa historia? Me parece bien. Ok, dime dónde voy a decirle a tu mamá que estás. Vamos a decirle que vamos vino hacia la casa de Giovanni, que es un primo que vive cerca de su casa. Pero bueno, yo voy a ser una persona que te está ayudando. Claro, el taxista, ¿no? Sí, el taxista. Entonces, ubícame, porque si no va a decir por qué no lo llevas con Giovanni. Por eso es que no tenemos que mencionar. Bueno, pues igual ya ni se pongo necio y le digo que vamos a ir pues a su casa de Giovanni, porque va a seguir tomando y que igual me quito allá. Ok, que Giovanni, ya está. Bueno, dime una avenida, dame una avenida, donde gustes. Adolfo López. En Adolfo, ¿esto en Toluca? Así es. Perfecto, órale señores, vamos a pegarle en directo desde el Panda Centro. Las bromas están en hasta Casto Show. ¿Y sabe qué, bandita? A Capaz de la Sierra le gusta tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas, excelente. Telegram para bromitas 553-726-3482. ¿Cómo la tienes a tu mamá? ¿Mané? ¿Cómo la identificas? ¿Por nombre? ¿Cómo la tienes en el teléfono? Como Gloria. ¿Simplemente Gloria? Así, Gloria, literal, Gloria. Ok, dame nombre de otros teléfonos que tu mamá conozca, como los tengas. Trompas. Es mi papá, así lo tengo. Trompas. Ok, va, marcamos. Te pregunto porque va a ser mi herramienta de trabajo, mi rey. Ok, sí, perfecto. Ok, ¿qué edad tienes? Yo 39 años. Me va siguiendo el diálogo. Perfecto, sí, sí, sí. Oye, ¿te puedo dar el número de mi hijo? No, pero no, señor. Ok, ¿dices que vive con un sobrino? ¿Mandé? Con una sobrina. Ok, ¿y tienes tú el teléfono de la sobrina en tu celular? Así es. ¿Y cómo la tienes registrada? Ahí a Doña Boche. Doña Boche. Ok, va, dámelo. Bueno. No, tranquilo, mi chavo, tranquilo. Porque si no, no... Bueno. Bueno. Disculpe, ¿ese es el teléfono de Doña Bochis? ¿Quién habla? Le explico, mire, yo estoy aquí en la Adolfo López Mateo, soy taxista, aquí en Toluca. Ajá. Dígame. ¿Sí? Y hay un tipo, solamente dice que se llama Antonio. Está hasta las manitas, bien borrachote, bien borrachote. Yo estoy aquí. Sí, cómo no, sí. A ver, ¿es este joven o grande, señor? Pues mire, no sé su edad, yo calculo que unos 35, 40 más o menos. Mire, en su teléfono ya marqué un señor, una mujer de nombre Gloria que no contesta, no sé quién sea. No me cuelgue, por favor. Sí, sí, cómo no, cómo no. Señor que dice que está, es un taxista. No, puedas saber. Levántate de la banqueta, man. Levántate de la banqueta. Te estoy auxiliando, man. Por eso, que me pase a mi mamá. Te estoy auxiliando, aquí aliviánate. Permítame, señor, por favor, no me cuelgue. Y el señor está con... A ver, espera, contéstala, señor. Bueno. Sí, no, porque si no, ¿cómo te voy a ayudar? Sí, buenas noches. Dígame usted, señor. Me presento, mire, yo soy taxista, estoy aquí en una base en la Adolfo López. Ajá. Aquí en Toluca, ¿sí? Ajá. Mi nombre es Rodolfo. Mire, lo que pasa que hay un jovenazo, calculo 35, 40 años. Ajá. Está en un estado de ebriedad, pero rotundo. La verdad, de pena ajena, pues ya se hizo sus necesidades fisiológicas, tanto del uno y tanto del dos. Ajá. Él es complexión robusto, barba, cabello negro. Estoy esperando incluso que también pues pase la policía o algo, ¿no? Porque pues está pasando la gente, le está diciendo de cosas. ¿Le puedo pedir un favor grande? Sí, permíteme, es que no sé con quién estoy hablando, porque mire, ya tomé su teléfono, ya le marqué a la señora Andrea, ya le marqué a Gloria, ya le marqué al Trompas, nadie contesta, nadie contesta. Señor, dígame. ¿Me puede dejar hablar, por favor? Sí, dígame, perdón, es que estoy aquí, pues algo consternado, ¿verdad? Porque sí, le voy a decir una cosa, mi jefecito tenía muchos problemas de alcohol. Y sí lo veo, pero bastante mal. Dígame, discúlpeme. Mire, ¿me lo puede traer aquí al frente del centro penitenciario? Yo le pago el viaje, por favor. Soy su mamá, nada más. Estaba dentro del baño, me estoy bañando, señor, por eso no le contesté. Ah, pero yo mire, yo puedo hacerle el servicio, no se preocupe, nada más le quiero pedir un favor, jefa. Sí. Se lo voy a poner aquí, le voy a poner el altavoz. Hable con él, porque está bien necio. Está bien necio, dice muchas incongruencias. Yo trato de ayudarlo. Ya me pintó caracoles. Ya me incluso me vomita. Entonces, póngamelo, por favor. Sí, a ver, espérenme. A ver, chavo, ven. A ver, ven. Ya me contestó alguien de tu familia. Dice que es tu mamá. No, déjame, espérame. A ver, pues es que así no te voy a poder ayudar, chavo. Por eso, espérame. Espérame. Antonio. Bueno, ¿qué pasó, ma? Se va a venir a dejar el señor aquí a la casa, por favor. No, quiero llegar, ma, ahorita, porque, no quiero llegar. No quiero verte así, no quiero que me veas encima. ¿Y entonces qué vas a hacer? No sé, yo creo que voy a ver al Jovas o a ver ahorita qué hago. Entonces dile al señor, por favor, que te haga el servicio y otra que venga así yo le pago, por favor. No, ¿sí? Es que, ¿sabes por qué? No te pongas necio, chavo, no te pongas necio. Nunca me preguntas, mamá. Nunca me preguntas. A ver, Antonio, ¿sabes por qué ando tomando? Por favor. ¿Sabes por qué ando tomando? Ya llegó la policía, ya llegó la policía. No, pero... ¿Quieres que te detengan y amanezcas en este paro? No, pues ahorita le hablo a alguien, ya sabes, igual conozco y que me saquen. Ese es mi problema. Lo que pasa es que estamos auxiliándolo. Oye, Antonio, no te pongas en ese plan, por favor. Por eso, pero sí, ¿qué tiene, mamá? Ya te dije, yo tenía ganas de tomar y tú nunca me escuchas. Sí, oficial. Igual, no sé, mi papá, muchos problemas y nunca me escucha nada, mamá. Nunca les importa, mamá, lo que yo sienta, lo que yo piense. Diablo. ¿Qué? Vete a la casa de tu papá, por favor. ¿Qué voy a hacer con mi papá? Se me va a poner como siempre bien pesado. ¿Entonces qué vas a hacer? Por eso, ahorita nada más, igual, y no sé si el señor me está ayudando, pero... No, también subo al carro, ya manejo y ya hasta... Pues, me voy a ver a Jovas, ya... Lo que pasa es que yo quería agarrar el teléfono, pero no, ya no pude marcar. ¿Traes el carro? Sí, mamá. Sí, entonces, señor, espérame, mejor entonces voy por ti. Sí, bueno, señora, nuevamente el taxista. Sí, señor. Pues mire, yo con todo gusto le haría el servicio, pero ya llegó el oficial Santos. Ahorita aquí se está acreditando. Se lo voy a comunicar porque se lo van a llevar detenido. Permítame. A ver, señor oficial, es la madre, sí, me había pedido que se lo llevaba ya, ya, pero bueno, pues ya ve que todo mundo se está quejando, entonces, para que le diga que se lo va a llevar, porque pues nosotros, pues no puedo llevarlo a donde me dijo la señora. Mire, se procede, señor, que permítame. Si puedo hablar con la mamá, por favor, oficial, es la mamá. Es la mamá. Buenas noches, doña. Buenas noches. Sí, ¿con qué tengo el gusto? Con la mamá de este muchacho. Mire, sujeto masculino, edad aproximada 35, 40 años. Sí, joven. Carro verde. Sí. Oficio peluquero. Sí, lo vamos a detener. Lo vamos a remitir a la Profu de Sinacantepec. ¿Me permite tantito para ir por él, por favor? Híjole, madre. Le voy a dar mis datos para tener claridad en este proceso de detención. Ajá. Oficial Santos, 8404530-4, versículo 10. ¿Qué? Sí, le escucho, madre. Para recoger el carro, por favor, nada más de mi oportunidad. Madrecita, espero que me comprenda, madre. Sí, usted también comprenda, mi padre de familia. Conductor con indicios de haber ingerido bebidas alcohólicas. Pone en peligro su vida y la de los demás. Yo no entiendo, señor. Si me da 20 minutos, yo... Madrecita del alma. Por favor, déjeme hacer mi trabajo. Pero es que también el carro, ¿cómo se lo va a llevar, señor? Sí me entiende, madrecita. El artículo 17 es un versículo cuarto, en el párrafo 10. Nos señala claramente, está poniendo en peligro su vida. Pero es un joven. Que yo le digo que voy a recoger el carro, señor. No, es que me lo tengo que llevar. Tiene usted que pagar una multa, recuperar el vehículo donde se debe. Mire, déme un poco, 20 minutos y mire, por eso tenemos esa clase de hijos, porque los solapamos, porque los apapachamos. Déjeme, te digo que ni siquiera lo apapacho al hijo de la chingada, con perdón de usted. No, descargue lo que tenga que decir. El hombre viene hasta batido, discúlpeme. La bragueta abajo, orinado. El carro huele a... Ay. Déjeme, deme oportunidad nada más de recoger. Perdóneme, el... madre. Señor. A ver, párese. Está una madre ahí. Está una madre llorando. ¿No crees que es injusto lo que le haces? No, pero yo... ¿Es justo? ¡No! ¡No, nada más! Pues, ya. ¡Tu madre está sufriendo! Pero yo también, porque no me ha dejado nunca mi mamá. ¿Sabes que te voy a llevar ahorita y me voy a ir al carro, señor? Señor, por favor, denme oportunidad de llegar en 20 minutos, por favor. Señora, madre. Dígame usted. Regáñemelo, pero no me lo solape que va a llevarse el carro usted. Señor, entiéndame. Te lo juro que yo ninguno de mis tres hijos solapo los hijos de su vida, porque no puedo solaparlos, porque no estoy de acuerdo con lo que hacen. Él tenía tiempo sin tomar, señor. De veras, los hombres debemos ser derechos, feos, pero formales. Está comprado. Imagínense, me dice que es casado. Imagínense la esposa. ¡Qué vergüenza! Sí, señor. Ese no es un hombre, es una filtrafa. Se lo voy a pasar a este joven. Pero bueno, una regañiza. Voy a poner en alto ahorita el volumen del teléfono. Oiga, oficial, es mi teléfono y a mí ya me llegó pasaje, oficial. Oiga, permítame, pero voy a decir a madre, oficial, está sufriendo, si permítame. Ahorita salgo. Permítame, el viagote y el oficial. Madre, dígame usted. Le pongo a este hombre de nombre Antonio. Sí, señor. Pero dele una buena regañita. No. Con ajos y cebollas. Lo quiero oír. De usted depende que yo lo deje libre. Ajá. Yo ya nos ponemos de acuerdo. A ver. Pase. Mire a sus hijos, señor. También póngase a pensar en sus hijos, por favor. Párate. Usted también es padre de familia. Ahí está tu madre. Por favor. ¡Ahí está tu padre! Bueno. Antonio. Mande más. Padre 10 de 10 para adelante. Antonio. Estamos oyendo. Te escucho, mamá. Te escucho. ¿Qué voy a hacer contigo, pendejo? ¿Te dejo que te lleven o qué, hijo de la chingada? ¿Cuándo tengo la mano, pendejo? Más fuerte. Ay, no por le digo eso, que no, ma, juro ya que la de ella. No la de tu pinche madre, yo no qué sé. Bueno, otra. Yo nunca lo he hecho. Amor la adulto, de eso. Hijos, y goce, adulto, goce. No con nadie. Goce, señora, goce, madre. Ay, señor, por favor, le pido de favor. Dígale así, goce, ahí va bien, ir. Ahí va bien, dígale. Déjeme ir por este hijo de pinche madre y de una vez le parto la madre ahí al güey. Eso es una buena. Eso. Usted lo parió, usted lo debe de regañar, sin meditar. ¡Dígale otra! Ay, señor, por favor, déjeme ir por él, el hijo de la chingada. Ya de una vez ahí le parto la madre de alguien. Para que vea que yo no solapo con ninguno de mis hijos. ¿Ya oíste? Sí. Si tengo que darle algo a usted, dígame, por favor. ¡Momento! ¿Qué le dije? No hay que colapar, no hay que corromper. ¿Se encontró como oficial de verdad? Además de hijo, además de tener un hijo borracho, usted es la corrupta de Toluca. Mira hasta el nombre. Dígamelo regañando, señor. Ay, señor, le juro que ahorita estaba jurado. Estaba jurado exactamente, eso es lo que estaba jurado, estaba jurado, estaba jurado el hijo de la chingada, ¿cómo es posible que haga esa pendejada, señor? ¿Ya viste, Antonio? Sí, estoy escuchando todo. Pídele perdón, cabrón. No, mami, no te enojes ya ahorita, a ver, yo ahorita qué hago, ya. Ahorita ya. Ya está bien, hijo de pinche madre, toda la vida me quieres acabar la vida, pendejo. Toda la vida. Joven, toda la vida. Es que no me quieren, es que no, es que pendejo. No te quisiera uno, pendejo, no se preocuparía uno por ti. Toda la pinche vida. Es que no me quieren, pinche malquerido. Por eso ya, ya tomé tu llama, ya que quieres que haga. Tiras al pico para que te recojas. Ay. De todos modos. Ni ibas a venir, mamá. Todo el mundo ibas a venir. Nada más te preocupa lo del carro. Míralo, míralo. En lugar que le dé las gracias a tu jefa. Pues es que ni siquiera preguntó nada, nomás el carro y el carro. Señor. Oficial. Señor. Oficial. ¿Dónde está? Ya estamos por la voltalizadora. ¿Usted dónde me habla? Yo estoy aquí enfrentito, señor. ¡Ah! Por razón. ¿Cuál vulcanizadora? ¿Adentro o afuera? No, afuera, enfrente de las casitas que hay aquí enfrentito, señor. acá por la Adolfo López Mateos. Me lo voy a llevar al MP. No, ahorita más. Mira, ahorita después estoy cerca de la casa de Yoba, ma. Estoy aquí enfrente de la deportiva. Aquí enfrentito estoy, pero ya ahorita, ya, de hecho le mandé un WhatsApp a Yoba. Señor. Te escucho, madre. No, sea malito, deme oportunidad de ir por él, por favor. Si algo le debo, dígame, no sea malo, por favor. Mire. Usted es padre de familia y entiéndame también. Yo tengo dos hijos. Uno de 25 y el otro de 37, pero ¿sabes cómo se le quitó lo briago a mi hijo el mayor? Pues con amor adulto, regañándolos, enderezándolos, no solapándolos. ¿Qué es eso de ir a jurar? No. Soy mujer de trabajo y no lo solapo. Y créanme, porque no, estoy separada de su padre. Y créanme que he sido mujer para mantenerlos a los hijos de la chingada. No sé por qué le haga ese no, sí, un aplauso, señora, un aplauso a usted. Y se me hace que yo mañana voy a ir a pagar dinero que no tengo, señor. Pero mire, madre, de veras, no se vale, no se vale dar la vida después de que usted estuvo y lo trajo. Porque no se vale, porque toda mi vida ha sido trabajar para la mejor echarle la mano a los cabrones. ¿Cómo me dijo que te llamo, eh? No se vale, por Dios santo. No. Qué regalo me da. No, tampoco me chantaje. Doña Gloria, con la pena yo me paso a retirar. De la chingada. Es un hijo de ti. Por eso le digo que me dé oportunidad de ir por él. Jefa, hable el taxista. ¿Qué hago? ¿Voy a ir a conseguir dinero? ¿Quién me va a querer prestar? Dígame. Jefa. Dígame. Pues hable el del taxi, el que le habló por teléfono, jefa. Pues ya se lo subieron a la unidad ahorita, subieron en la grúa, el carro. Ajá. Y pues ya le pusieron acá y las esposas y se lo subieron. No, qué malo, écheme la mano, por favor. No, pues yo que yo le iba a hacer el servicio, pues ve que me dijo que me iba a pagar, pues yo soy el taxista, señora. Sí. Sí, pues ya me botaron mi teléfono, ya se lo llevaba. Pues sí, híjole, pues es que tiene problemas de alcohol el muchacho, porque sí se ve que está mal. ¿Qué cree que estaba jurado el cabrón y no había tomado? Por eso, la verdad se me hizo así como... No, y mire, se lo juro por la virgencita que estuve, llame por teléfono, porque le quité su teléfono. Estaba bañando, señor, estaba precisamente cuando estaba sonido en el teléfono, sí. Yo me estaba bañando, por eso no podía contestarle, porque sí, yo me acabo de salir del baño, ni me terminé de bañar porque mi nieta vino por... el teléfono. No me dice, ¿quedó enjabonada, jefecita? No, pues me salí porque dije, me dijo mi nieta, es un número desconocido. Abuela. Sí, marqué a uno que decía doña Bucher o doña Bocharo. Sí, Boche. Sí, Boche. Yo dije, pues a lo mejor es la jefa porque, pues. Porque... No, el otro teléfono era el mío. El que estuvo sonando, pero le digo yo. Ah, era yo. Bañando. Era yo. Sí, y me dice, este es un número desconocido, le digo, pues no sé quién sea, y me estaba yo bañando, ¿qué quería que hiciera? ¿Cómo le contestaba? Híjole, jefa, me hubiera gustado haberle ayudado, lo intenté, jefa, y más yo le hubiera hecho el servicio de llevárselo gratis y todo. Mire, de todas maneras, si algo se le debe, no se preocupe, con ese número yo lo localizo. Sí, oiga, y antes de irme, el muchacho me dejó, espéreme, es que me entregó aquí un papelito. Ajá. Ah, caray. Dice, por favor, diga. El papel dice que quiere. Me dejó tu hijo que le haga una pregunta. ¿A quién? ¿A usted? Ay, ese pendejo. Sí, me dejó una notita. Aquí tengo el papelito. No. A toda máquina. Doña Gloria, están las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Uy. Fuertes declaraciones finales de tu mamá, ¿eh? Sí, cabrón, me va a madrear, Oye, ¿por qué quisiste hacerle esta broma a tu mami, compadre? Oye, ya sé, pues, digo, ya pasé todo, pero dile, vamos a marcar y dile, oye, jefa, pues te hice esta broma por el Día de las Madres, es que pues ayer no te di nada. No. Sí, con eso hay que sacárnosla, güey. Vamos a ver otra vez. ¿Dije esa broma porque qué? Dile, porque no te pude dar nada el Día de las Madres, jefecita. Ya está. Ya de todos modos me va a mandar a la chingada. A ver, vamos a marcar el mismo número. Seguramente contestará tu sobrina o ahijada, no sé. Entras tú y le pides que te la comunique, porque creo que a mí me van a mandar a la goma. A ver, señores, marcamos. Contesta o no contesta las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Oh, Dios. Buzón de voz. ¿Tu llamada? No manches. Oye, me llaman. Es que mi esposa, nosotros te escuchamos por Claro Música. Ajá. Y ahorita me está mandando WhatsApp mi esposa. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice tu esposa? Dice, ya valió. Ya se puso hasta llorar. Bueno, boche. Ya le dijo a tu mamá. Uy, dice, nos van a correr a todos. Oye, ¿tu esposa entonces está con tu mamá? Sí, es que hace cuenta que le comentaba que como, bueno, yo tengo mi casa, pero mis niños están chiquitos. Bueno, uno tiene 13 y el otro tiene 9. Entonces tuve que venir a casa de mi mamá, pero literal, o sea, putos pero no revueltos. Yo abajo tengo todas mis cosas y ella vive en la parte de arriba. Ok, dame el teléfono de tu esposa para que nos haga favor de irle a pasar el teléfono a tu mamá. Déjame ver, es que se están escuchando, pero déjale preguntar en qué teléfono te están escuchando, si en el de ella o en el de mi hijo. A ver, okay. Ya te digo en qué. Mientras vamos a seguir marcando, por favorcito, yo creo que el de Buche o Bauche o... No sé. Vamos a marcarle. Vamos a ir. ¡Oh, Dios! Vía WhatsApp 553 Pandita, también Telegram. 553-726-3482. Atención, Antonio. A ver, mi rey, pues vamos a marcarle a tu esposa. Digo, al fin que ya tenemos el numerito. Y a ver qué situación. ¡Oh, Dios! Buzón de voz. ¿Tu llamada? Nada, compadre. ¿Qué asunto? Mira, ¿sabes qué? Ya, porque yo me salí. De hecho, ya me estacioné, estaba arriba de mi carro. Dame 30 segundos y ya entro y tuvo a tu casa, ¿no? ¡Ah, ya llegaste! Ok. ¡Ya! Sí, dijiste que estabas a la vuelta. No, de hecho, yo me salí para que no me viera. Ok, bueno, entonces te vamos a acompañar. Entonces el cierre va a ser donde vamos a escuchar cómo. No, espérame, calma. ¿Qué? Pero es que no te enojes, ma, no. Pon el altavoz. No, pero no te enojes, fue una broma, ma. Ma, por eso, mamá, ven, mira, porfa. Ma. Quiero escuchar. Pues medio escuchamos porque no pusiste el altavoz. Nada más te dijo... No se vale. Mamá, oye, no bajes, mamá. Dile por qué le hiciste la broma, dile por qué. Ma, fue una broma nada más, ma. Mamá. Ay, yo no sabía que te estabas bañando. Ay, pero cuando lo oyes te ríes, ma. O sea que está enojada porque la sacamos del baño. Sí, ya me voy a chingar. Oye, ¿y no crees que quiera hablar conmigo? No, porque quiero mandarle chingar. Mira, ya está mi. Ay, ya dije, ya se tocó. Oye, nunca. Mira, te di pie para que le dijeras, dile por qué la broma y le hubieras dicho lo que te dije. Mamá, es que como no te di nada del Día de las Mamis, entonces fue un detalle especial. Baboso. Sí, pero ya no me dejó porque yo te di una idea, pero no la aprovechaste ni modo. En fin, Antonio, espero que tu mami te dé unas buenas nalgaditas. Dime, en Toluca, ¿cómo se oye el Panda Show? Toda máquina. Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Y bueno, ya estoy de regreso en este martes 11 de mayo del 2021, programita 679 del Panda Show para Claro Música. Ponte en contacto con nosotros y haz tu bromation de todo el país, 800-PANDIT, 807-26-3482, desde los Estados Unidos, 855-2611-804, vía Telegram, 553-PANDITA, vía WhatsApp, 553-726-3482, Facebook, Panda Zambrano 25, Twitter, @quiero una broma, correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. elpandashow.com o entra a mi portal elpandazambrano.com y ahí está toda la información. Así que no hay pretexto para que en este martes hagas tu bromation en el Panda Show por Claro Música. Y en esta noche me voy hasta Morelia y está José Luis. ¿Qué onda, Pepe? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. ¿Cómo anda todo ahí por la ciudad de los Ates? Aquí muy bien. Qué bueno, ¿qué onda? ¿Qué armamos? Mira, pues tengo una bromita ya desde cuando andaba yo intentando llamarte y contactarte, pero pues no lo logré. Hay una chica que acabo de contactar, uh-huh, de la Ciudad de México. Sí. Ella es madre soltera, ya así como que ya llevamos días platicando. O sea, están en el cortejo. Ah, exactamente. ¿Y cuánto tiempo dices que llevan? Como una semana y cachito. Ah, bien poquito. ¿Y cómo la contactaste? Por Facebook. Ok, ¿pero alguien te la contactó al azar o cómo fue el contacto? Nada más así al azar. Yo le mandé solicitud. Ajá. Y luego me aceptó y empezamos a chatear en inbox y todo salió perfecto. Oye, pero ¿cómo agarraste la solicitud? ¿Así viste una foto y dijiste esto? La persona que te aparece, que tal vez te conozca. Ah, ok. Sí, aparecen ahí, la contacté. Lo que es la necesidad, ¿verdad? Le está gacho. No, así como perrito viendo en el Facebook, a ver, ¿cuál? De Tim Marín, de Doping, pues a ver si está ahí. Sí. Y luego, pero bueno, ahí están en una semana de cortejo. ¿Y luego? Y mira, pues ya la chica estando así súper volada, que me quiere conocer, que estoy bien buena onda, pues ya le dije, no, pues tú también, mira, me gustaría conocerte, nada más que pues ahorita estoy acá en Morelia, le digo, dame chance de regresar, yo soy del Estado de México, por la Marquesa, le digo, no está muy lejos, entonces pues ya yo en cuanto esté por allá, claro que sí, yo te hablo y nos ponemos de acuerdo y ya nos podemos ver. Okay. Ya sí, hasta como que me pidió fotos y todo, no, pues déjame conocerte y bla, bla, bla. Pero todavía entonces, no te conoce físicamente. No. ¿Y tú entonces, ya ella? No, físicamente tampoco, solamente por foto, todo es por foto. Ok, bueno, pero por foto la conoces, por imagen, pero ella también te conoce por imagen, ¿o no? Sí, ya. Ok, muy bien, luego. Estoy pensando hacerle una bromita en donde decirle que pues no, que soy gay y que tú te hagas pasar por mi pareja. Ándale. ¿Cómo obtuviste su número? Pues tú tienes la contraseña de mi Facebook y pues ya leíste realmente todos los mensajes que nos mandamos, lo que le mando y pues no sé, a lo mejor que tú le marques y le digas que pues, me deje de molestar, que porque tú y yo somos pareja o cosas así. ¿Sí me ok, entiendes? Entonces, ¿cómo se llama ella? Ella se llama Vanessa Meléndez. ¿Cómo? Vanessa. Vanessa Meléndez. Entonces yo me voy a llamar como el nombre que sea. El que tú gustes. Me voy a llamar Raimundo. Ok, claro que sí. Entonces yo me metí a tu Facebook. Somos sí, tú pareja. Tienes mi contraseña, sí. Ajá. Yo ya estaba a punto de decírselo. Tú pues le hablas simplemente pues para decirle que me deje de molestar, que pues lo nuestro va en serio, ya llevamos tiempo, cosas así. ¿Vivimos juntos o solamente somos pareja? No, solo somos pareja. Ok, perfecto, pues listo, en caliente nos la vendamos, ¿no? En directo, desde el Panda Q Center, las bromas están en el Panda Show y estoy marcando en este instante. ¿Qué pasó? Mi padre te habla aquí el Molusco y pues como dijo el Molusco, sácate una chichi que yo me imagino la otra. No se pierdan de veras el Panda Show, que está de poca madre. De veras, me encanta el Panda Show, te mando un saludo enorme. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. ¿Sí te parece que me amé? No, me voy a llamar Raúl mejor. Ah, ok. Ok, ya. Es una voz media. Así me dio. Bueno. Hola, buenas noches. Hola. Habla Raúl. ¿Tú eres la chica del Facebook que andas escribiendo a José Luis? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, mucho gusto. Hola. Mira, no tengo el gusto de conocerte. Ajá. Pero voy a tratar de ser directo, preciso y conciso. Ajá. Soy la pareja de José Luis. Vivimos en Morelia. Y bueno, yo tengo su password. Ajá. De su face. Y la verdad estoy muy molesto, indignado. Ajá. Que existan mujeres tan rogonas. Denotas una necesidad de hombre, necesidad de afecto, Y bueno, me llama la atención que tan poco tiempo te dirijas hacia mi José Luis así. Yo no sé si sepas, pero él y yo somos pareja. No. Yo soy homosexual, él es bisexual. No sé. Pero ni tú, ni nadie se va a meter con mi hombre. Hablo para poner las cosas como son. Si tienes preguntas, aquí estoy. Ajá. Y enfrentar las cosas. Ajá. Porque realmente a mí, Pepe, me pertenece, es mío. ¿Qué? Y ninguna gatita me lo va a quitar. Espero que entiendas mi molestia. Claro. Si tú estuvieras en una situación así, así que quiero que me digas frontal. ¿Qué quieres con José Luis? ¿Qué buscas? ¿Qué le ruegas? Dímelo. No, es que... Y no me salgas con que no. Porque en la forma que escribes y todo lo que se han dicho y las fotos y todo, no me salgas con que no. No, yo no sabía. La boca nos la dieron para una comunicación. No solamente para estar diciendo cosas y para guaguisear, no. Es para comunicarse. Ajá. Así que dime, ¿qué pretendes con José Luis? Dímelo. No. Dímelo. ¿Quieres que te vaya a buscar a la ciudad? No. ¿Y exija que me lo digas de frente? No. Entonces, habla. Habla, perrita. No, discúlpame. Ladra. Así si tienes los pantalones y tienes... Oye, ¿qué onda, compadre? ¿Qué hacemos? Hay de dos. Ahorita hablas tú e ignoras todo. Ajá. Con el mismo... Le has hablado por teléfono, ¿no? Sí. Entras con la misma tónica. Hola, Vane, chaparrita, bonita, chiquita, mi amor, como le digas. Uh-huh. Y al momento que te diga que le habló el tal Raúl, y tú así al principio, ¿quién? ¿Raúl? Ay, qué raro. No, sí conozco a un Raúl, pero ¿cómo? Y ya que te suelte la sopa, pues le dices, ¿sabes qué? Pues la neta sí, tengo una pareja, soy bicicletón. U otra, que le hables para pedir una disculpa porque tienes un problema amoroso ahorita con Raúl y de repente yo ahí mido la situación para poder entrar y atacarte y decirte y cachetearte y decirle cosas. ¿Cuál de las dos opciones quieres? Creo que la primera está buena, ¿no? Esa suena más tranquilo. Ahí depende de ti, ahí depende de ti de cómo la controles y cómo finjas. No, sí. Estoy seguro que sí me lo va a contar luego. Ok, bueno, pues vámonos. Y si considero, pues hago así como que llego. ¿Te parece? Ok, perfecto. Ahí vamos midiendo el tempo ritmo. Marcamos las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Radamés Jesús. Les mando un beso al Panda. Cuídense, que Dios los bendiga. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. ¿Sigues trabajando? Sí, claro. Buzón Telcel. No, la llamada. Chin, ya no va a contestar, ya le dio frío. ¿No le puedes marcar de una privada? Pues le estamos marcando de privada, menso. No manches. Ya le dio miedo, ya le dio frío. Bueno. Hola, chica, ¿cómo estás? No quiero problemas, mira, neta, yo no sabía. ¿De qué? Ay, ¿para qué lo digo si lo sabes? No, a ver, explícame, a ver. O sea, no estoy adivina, a ver, dime, no, cuéntame. No, neta, o sea, ni soy ninguna perra, ni te estoy rogando, ni nada, ¿vale? No, neta. Cuéntame, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Pues pregúntale a tu pareja, ¿va? Pregúntale. Sí, neta, dile que no soy ninguna perra ni te estoy rogando, ¿va? ¿Y qué, supuestamente quién es mi pareja o cómo? Es que no entiendo. No, o sea, si yo quiero que tú me expliques. Mira, si tú me das una explicación y me dices qué es lo que pasó, yo lo voy a entender y yo te puedo dar una explicación. Yo no te tengo que dar explicaciones, ¿va? Pero es que me está diciendo que le diga a mi pareja, o sea, ¿cómo? No, ya no, no te entendí. Ya, es que no pasó, sé, Ariel, es que a mí me llamaron por teléfono y me dijeron que si yo era Vanessa. Ajá. Y que sí, que no sé, que es tu pareja y que eres bisexual. ¿Cómo y... se llama o qué? No sé, qué? Ni siquiera me dijo su nombre, o sea, no sé, y que eres bisexual y no sé qué y... Mira, neta, no quiero problemas. Y me empezó a decir que era una rodona y que era una perra y no sé qué. Neta, yo no quiero tener problemas y mucho menos que me digan eso cuando... Oye, de purititita casualidad, ¿no te dijo su nombre? ¿No es no, Raúl? ¿No? Raúl, sí, creo Raúl. ¿Sí? Uh-huh. Pues es que, no sé, así como que me da pena, me da no sé qué, pero pues no te quería decir. ¿Decir qué? Pues, sí soy bisexual. Pero, pues, no entiendo cómo, por qué te habló. O sea, supuestamente yo ya había cambiado mi contraseña de Facebook o qué te dijo, qué fue lo que te dijo, cómo, qué, porque solamente ahí es a donde puedes... No sé, pues, si tú no sabes, al menos yo. Y neta, pero, pues, yo, tú me lo hubieras dicho, o sea, si lo eres así, uh-huh. Yo ni te iba a juzgar ni nada, pero... Tú me hubieras dicho y pues a lo mejor ella hubiera puesto un alto, no sé. Ay, neta, no. Ya, no sé qué decirte. No. Pero es que, pues, ¿qué crees? Todavía hay algo mucho peor que tengo que decirte. Ay, no, ya. ¿Sabes? ¿Qué? Sí. ¿Quieres escuchar lo peor que te voy a decir? No, ya. ¿Cómo se oye el Panda Show? No, ¿ah? Esto, no. ¡Es una máquina macuada! Hola, Vanessa. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola. Yo soy aquel. Perdón. Y de repente me dice la panda. No. Vanessa, estás en las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? Es una bromita que te hizo José Luis. Oye, pero hasta lloraste. ¿Por qué lloraste tan gacho? Nos dio así como que pechito. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, Vanessa? No. ¿Por qué lloras? Ay, no, por todo lo que me dijeron, ¿no? Oye, pero ¿a poco ya estás media clavadona acá con este no, compañero? No, pero es que no. Ay, no, ya. A ver. Platícanos bien, ¿por qué tus lágrimas? Ay, no, ya, no, ya no puedo ni hablar. Bueno, dile por qué le hiciste la broma, José Luis. No, pues... A ver, ¿por qué? Yo te comenté, Vanessa, la neta, pues sí me has estado llevando la atención, eres bien chida, eres una chica súper linda, aunque no nos conocemos, ya hemos platicado y tú sabes, a lo mejor era una forma de llamar un poquito más tu atención, me sudó, la verdad, sí me sudó aquello cuando ya no contestaste, pero pues ahorita que me contestas, no, disculpas, solo es una broma, era una forma de hacerte reír. Algo de decirte que sí. Pero la hiciste llorar, güey. En lugar de hacerla reír, le hiciste llorar, pobrecita. Sí, pandita. Ay, la verdad es que tenemos que hablar seriamente, Vanessa, porque estamos atrapados en un trío romano. Y aparte yo tengo algo que tú no tienes. Yo cuento con un dedo y sin uña. ¿Acaso tú no tienes corazón? ¿Tienes ilusión, Vanessa, de conocer a José Luis? Claro. ¿Y tú, José Luis? Sí, sí, sí, ella lo sabe, se lo he dicho siempre. ¿Y por qué no le invitas ya directito un 5 letras, güey? Ay, no. ¿Por qué no? No sé, pregúntale a ella. No, yo creo no que sé si puede ser, pandita. Yo creo que puede ser un muy buen lugar para conocerse, ¿no? Claro que sí, yo estoy contigo, panda, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves, Vanessa? ¡Tus 5 letritas! No, no. No, ahorita no. Aparte hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente que va a estar a la expectativa y los va a ver. ¿Aceptas verse en el 5 letras o no? Sí, claro. Ahí en el metro. ¿Sí? Metro tiene 5 letras. Hay mucha gente. Cualquier cosa. Pues no, estaría chido, ¿no? Bueno, nos vemos, José Luis. Que tengas buenas noches, Vanessa. Te mandamos un beso. Muchas gracias, panda. Te agradezco por aceptar mi llamada. De nada, Vanessa. Gracias. Un besito. Adiós, chillona. Gracias. Bye, bye. Adiós, bye. José Luis, dime, en Michoacán, ahí en Morelia, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, panda. Ay, chille, chille, llore, llore, lamentese y lamentese. Pero bueno, clavadísima la Vanessa. Ya nos vamos. Martes 11 de mayo del 2021. Hasta aquí el programita 679. Entra a mi portal elpandazambrano.com y envía tu bromita mañana miércoles. Regreso con más. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Show, show, show. Telegram para bromitas 553 726 3482.